Escuchamos, hermanos, la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos, ya sabemos todos que en este día, miércoles de ceniza, iniciamos este tiempo llamado Cuaresma. Esta Cuaresma viene a ser como un retiro espiritual de 40 días. ¿Por qué retiro espiritual? Sabemos que un retiro espiritual es para meditar, reflexionar, recapacitar, mirar los errores, reconocer la fragilidad del pecado de cada uno de nosotros y buscar esa renovación interior, ese cambio interior de vida de cada uno de nosotros. Pues si eres el retiro, la Cuaresma es un momento oportuno, por eso nos dice la palabra del Señor, que no echemos en saco roto la gracia de Dios. Es decir, que lo aprovechemos para nuestro propio bien. Dice, en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, este es el tiempo favorable. Este es el día de la salvación, es decir, el momento en el que Dios te quiere rescatar, te quiere renovar, te quiere limpiar, purificar. Pero es por medio de la penitencia como vamos a lograrlo. Ya en la primera lectura el profeta Joel dice: todavía es tiempo, vuélvanse a mí de todo corazón. Por eso, ahorita que tenemos conciencia del bien y del mal, recapacitemos a los ojos, delante de los ojos de Dios, y digámosle perdón. Por eso los cantos ahorita en este tiempo van a ser penitenciales. El pueblo le suplica perdón al Señor. Le suplicamos tenga misericordia de nosotros. Por eso en las celebraciones se quita el canto de gloria. Porque el canto de gloria es un canto de alabanza, de glorificación, de enaltecer a Dios Todopoderoso. Se omite porque estamos en un tiempo de penitencia, de pedirle perdón. También el canto de la aleluya se quita, porque también el aleluya es un canto importante de alabanza y de glorificación a Dios. Por eso también se quita en este tiempo, para hacer énfasis o para darle más importancia a este tiempo penitencial. Por eso, hermanos, la palabra de Dios hoy en el Evangelio nos dice tres puntos importantes: cómo vivir la Cuaresma. dice que hagamos ayuno, oración y limosna. ¿Sí? Así que en este día la iglesia nos permite miércoles de ceniza y viernes santo hacer ayuno. Sin embargo, si lo queremos repetir durante la cuaresma una u otra ocasión, a nadie le hace daño que haga ayuno, ¿sí? Entonces podemos hacerlo un viernes, un miércoles, cualquier día que quiera, pero puede practicarlo y pedirle primero perdón al Señor de nuestros pecados, pero también por sus propias necesidades. Si tienen necesidades en su familia, hagan penitencia. Aparte de pedirle perdón al Señor por nuestras debilidades y pecados, ofrezcan la penitencia por todas las situaciones que están viviendo en su casa. Si hay un enfermo en la familia, haz penitencia por ella, por su salud, que se recupere, que el Señor lo reconforte. Podemos hacer penitencia por alguien que tiene un problema grande en tu familia, tu hijo que está casado, tu hija que está casada, que tiene algún problema, alguna dificultad en tu familia, haz penitencia. A tus difuntos, tómalos en cuenta. Creo que hermanos, acordamos cada año de los difuntos. Acuérdate de tu papá, de tu mamá, de tu tío, de tu tía, de tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu hija que están difuntos, que son difuntos, y ofrece la penitencia por su eterno descanso. Y así podemos enumerar muchísimas intenciones con la idea de hacer penitencia. Y yo les voy a mostrar aquí este papelito, que lo voy a pegar por aquí en la pared. Aquí está una serie de pequeñas cositas que podemos hacer como penitencia. Ahora con eso de los celulares, tómale foto y allá en una libreta anota lo que ves ahí y empieza a anotar toda vez que hagas algo de penitencia. Y yo pongo aquí Padres Nuestros, Aves Marías, Misas Escuchadas, Visitas al Santísimo, ofrecer el trabajo diario. Ustedes madres de familia, tanto que hacer que tienen en el hogar, es un trabajo, ofrécelo como penitencia por alguna necesidad que tengas, un problema que no se puede resolver, por un enfermo, ofrecer la propia enfermedad del cuerpo, pero la peor enfermedad es la enfermedad del alma, porque es el pecado, la propia enfermedad del alma, el pecado. La enfermedad del cuerpo nos santifica, pero la enfermedad del alma nos condena. ¿Vean la diferencia? Por eso, esa enfermedad del alma hay que pedirle al Señor y ofrecérselo una penitencia por el perdón de nuestra enfermedad del pecado. Rezar jaculatorias, muchos lo saben las jaculatorias, oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado, el corazón amoroso y sacramentado. Y así sucesivamente. Puedes rezar un misterio del rosario, no completo, más un misterio, y hazlo de manera penitencial. Tus propias preocupaciones, tus pendientes, todo lo que esté por hacer, preocupaciones, anótalos también. Y dar limosna. Busca un enfermito por ahí, necesitado, llévale un platanito, unas frutitas, una sopita, algo que pueda comer o algo para completarle para su medicina, y estás haciendo una obra de misericordia, una obra buena. Y por eso lo voy a pegar ahí, para que el que lleve gusto y le quiera tomar una foto, lo copie allá en una libreta y pegue esta hojita allá en la cocina, en la sala, donde lo puedan ver para que les recuerde que estamos en tiempo de penitencia. Es una sugerencia, una idea que siempre les comento a las personas para poder vivir un poquito mejor la cuaresma. ¿Por qué? Porque es una preparación a vivir la Pascua del Señor. ¿Qué es la Pascua del Señor? Pues la resurrección. Lo más grande de la Iglesia Católica es la resurrección de Jesucristo. Y por eso el Señor nos quiere resucitados, nos quiere renovados, ¿Y cómo vamos a renovarnos? ¿Cómo vamos a resucitar? Muriendo al pecado y naciendo a una vida diferente. Cambia tu forma de vivir allá en tu casa. Yo no te conozco, no sé cómo vives. Tú sabes cómo vives. Pleitos, ofensas, maltratos, humillaciones, tantas cosas. Analicemos todos cómo vivimos y delante de Dios vamos a hacer penitencia, pero necesitamos corregirnos en nuestra conducta, en nuestra vida, con sus hijos, con su familia, con todos. Que el Señor nos dé la gracia necesaria para cumplir con esta penitencia, porque solos nosotros no podemos, no podemos. Y tengan siempre pendiente que el demonio ataca más en este tiempo de Cuaresma, precisamente por eso, porque nos acercamos a la gracia de Dios y Él no quiere que nos acerquemos a Dios, no quiere que hagamos cosas buenas que nos santifican. Y por eso Él va a atacarnos con la flojera, con la desidia, con distraernos, con lo que sea. Ustedes mismos percibiremos todos cómo el demonio pues trata de obstaculizar las buenas acciones para nuestra penitencia y para honrar a Dios que ha dado la vida por nosotros. Pidámosle al Señor que esto lo podamos realizar de una manera digna y santa.